Me pareció muy bien, muy sincera la gobernadora, porque hemos tratado con otros gobernadores y me parece muy, muy accesible, muy creíble lo que ella plantea y esperamos, digamos, que nuestros problemas definitivamente puedan solucionarse, porque siempre nos han dejado como para el último, pero hoy pareciera que la cosa va en mejor.